is not a sign of the times. Eclipse. It will make my zodiac shine. Eclipse. But only when the weather is... Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft, en doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín, bienvenidos al podcast Doramas. Hoy nos acompaña de sintonía la música de Dennis Richer. Ya estuvo sonando por aquí en el podcast número 2 y hoy hemos rescatado este temita que nos sirve de sintonía. Pero además vamos a escuchar en este podcast número 9, que es el podcast correspondiente a la primera quincena de octubre de 2007, vamos a comenzar con el pop alternativo de Nobody. Continuaremos con la música celta de un grupo canario, concretamente desde Tenerife, la música de Los Pobres. Y finalizaremos con la propuesta de Artemis, una música pues un poquito más de pop alternativo y electrónico. Nuestra cuña de promoción de hoy será de un podcast muy cinematográfico que se llama Esquiva Esto. Y bien, recuerda que todo lo relacionado con los podcast Doramas puedes encontrarlo en doramas.net/podcast y en concreto todo lo referido a este podcast número 9 lo podrás encontrar en doramas.net/740. Thank you.

What is this? Who are you? What's here in this room? What is it that makes you feel so new? Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft.

Yeah.